amada se marchó, un recuerdo me dejó, yo y no puedo olvidarla. Que mi amada se marchó, un recuerdo me dejó, yo y no puedo olvidarla. Como la mañana que al mirarme sonreíste y mi vida se alegró. Como la mañana que al mirarme sonreíste y mi vida se alegró. También mi soledad. Dile a las estrellas que no es tiempo. Que mi amada se marchó, un recuerdo me dejó, yo y no puedo olvidarla. Que mi amada se marchó, un recuerdo me dejó, yo y no puedo olvidarla. Como la mañana que al mirarme sonreíste y mi vida se alegró. Como la mañana que al mirarme sonreíste.